todos vamos a morir. Que se reinicie esta vaina, sea un nuevo existir. Bien, y continuamos en 5 pa'l peso. Te recordamos que te podés comunicar con nosotros al 451-1808 y darnos todas tus impresiones acerca de lo que estamos haciendo, si querés aportar algo a las charlas que estamos teniendo. Ahora estamos con Pablo Lozano. Muy buenas tardes, Pablo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Sáqueme el celular de ahí, pero, por favor. Yo lo que no entiendo acá es qué señal está buscando. Ahí está. ¿Ves? Ahora no suena. Ahora no suena. Bien. ¿Y sabe por qué? Ahora sí suena. Entonces lo que ocupa es el micrófono. Y nos va a desordenar bastante. Pero bueno, ya veremos qué es lo que pasa y cómo se hace esto. ¿Qué tal? ¿Y usted? Bien, yo muy bien acá. Chocho de la vida este viernes. A ver si podemos comenzar nuestra charla de lo que tenemos pensado para hoy día acerca de del tema de copyright. Y vamos a hablar que es uno de los temas que también tienen que ver que de algún punto es sustancial en este tema del tema de los hackers, ¿no? Del tema del software libre, el tema de la propiedad intelectual, digamos. Claro, el copyright es parte de los, se considera como parte de los derechos morales. A mí me parece complejo legislar la moral. Me parece que no se puede, que no hay ningún Estado que deba legislar la moral ni sobre la moral. Porque es legislar adentro de una persona. Si usted se pone a fijarse, el único lugar donde la moral existe es adentro de las personas. Y creo que eso no tiene que pasar. Lo veo fracasar constantemente con el micrófono, sí, le cuento a la audiencia. Yo voy a dejar caer, si déjalo le parece, caer, ¿no? Caer, si no hablamos todo en este... Sentiré quien escucha esto, que me estoy alejando, pero es el micrófono el que se aleja en definitiva. Lo gracioso es que ha quedado, a ver si damos vuelta, va a quedar apuntando. Ahí, no, peor, no, peor. Es demasiado eco. Hola. No, tampoco. Bueno, yo la verdad que... Juntémonos, abracémonos, sí, por favor, no vamos a tener... Resulta que el copyright es el derecho de copia. Por lo general uno cree que derecho de autor y derecho de copia son la misma cosa. Uh-huh. Pero esto tiene que ver con un origen bastante antiguo del concepto de copyright y de propiedad. Me hubiera encantado poder precisar el nombre de un editor que fue el inspirador de mucha legislación de derecho de autor, que en realidad era un tipo al que siempre lo perjudicaban los imprenteros. Este uh-huh. tipo, que llegó a ser uno de los íconos de la literatura inglesa, no recuerdo su nombre, por lo cual si hay algún fanático o fanática de la literatura inglesa, le agradezco que no es Shakespeare, no era de los más comerciales, pero sí es de los más conocidos. Este tipo se cansó de que los imprenteros le imprimieran el libro, no le pidieran permiso y lo vendieran. ¿Qué es lo que pasa? Estamos hablando del 1700 y Chirola, y resulta que la gente no compraba muchos libros en el uh-huh. 1700 y Chirola. Estábamos todavía, antes de la Revolución Francesa, en un momento en que si la iglesia lo agarraba con un libro, lo mataban y quemaban el libro. Tranqui, así. Mataban al autor y todas esas cosas que han hecho los católicos históricamente. Hoy, bueno, no importa, no nos vamos a poner a cuestionar a la iglesia, eso lo hacemos si quiere la semana que viene, pero resulta que este tipo dijo basta, no quiero que nadie más imprima mi obra y la venda y se llene de dinero él. Uh-huh. Este tipo no solo era escritor, sino que también era editor, por lo cual el hecho de que otra persona pudiera imprimir su libro lo perjudicaba doblemente como autor, en este caso como un autor leído, y como editor, porque él mismo era quien editaba sus obras. Entonces no se le ocurrió mejor idea que prohibirle al resto de las personas del mundo hacer con su obra lo que él no decidiera que hagan. Uh-huh. Y en ese marco es que empiezan a crecer en Inglaterra, que es la legislación más utilizada, más inspiradora, si se quiere, para las otras legislaciones del mundo, el concepto de la propiedad intelectual y de los derechos de autor, sobre los que hay discusiones muy interesantes. Una de ellas, Y con esto yo le diferencio copyright de derecho de autor, es que la obra no es separable de su autor, ¿sí? No hay forma de que una persona se deshaga de la autoría de una obra. Si lo pongo en otro caso, si usted va y cierra esa puerta, no hay forma de hacer que sea otra persona la que cerró la puerta. Uh-huh. Y estamos en un terreno de matices, donde los matices significan años de cárcel. Y puede parecernos ridículo, porque todos tenemos, qué sé yo, los que tenemos más de 30, tenemos cassettes, por ejemplo. Y grabábamos de la radio cassettes o videojuegos, como pasaba también en algún momento, que te pasaban el videojuego por radio, una cosa muy friki. Pero era genial porque las dos personas que tenían un juego de video que reproducía cassettes cuando no había disquets, nos convidaban al resto del mundo. Habían dos en todo el país. Bueno, yo justo conocía a uno y conocía al tipo que pasaba los juegos por radio y pasaba. Bueno, todos son un pequeño compendio de actos violatorios de los derechos que se les reconocen a los autores y del copyright. Entonces nos parece normal, pero resulta que hay gente presa por esto y tenemos un Estado metiendo presa a gente que copia CDs, ¿no? Defendiendo con esto, digamos, tenemos un Estado que está al servicio de la Paramount, de la Metro Gondelmeier, de la policía, en lugar de ir y laburar en algo. Yo no lo encuentro. La policía debe tener algún sentido social positivo, yo no se lo he encontrado, pero seguro que lo tiene. En lugar de hacer eso a cosa positiva, está vigilando que los millonarios sigan siendo millonarios. ¿Por qué? Por el copyright. Porque las leyes son también puestas por los millonarios. También, también. Pero ¿cuál es el argumento que tienen ellos para meter preso a un tipo que se pasa 12 horas parado en una esquina tratando de vender 5 copias de un CD? No vienen y dicen, no, mire, usted está afectando los intereses de Hollywood y esta policía está al servicio de Hollywood, entonces venimos a... No, dice, usted está violando la legislación de... Qué raro que los policías de... Tengan esa conciencia, ¿no? Sería buenísimo. La policía municipal de Guaymallén arrestándote por romper con los derechos de Hollywood. Claro. Entonces es como bastante extraño, ¿no? Pero lo hacen. Y viene, la encargada de esto es la AFIP. Directamente. Uh-huh. AFIP Aduana se encarga de decomisar todo eso, de meter gente presa por compartir cultura. Hay casos en el país de esto, no es una cuestión que no suceda, pero no es habitual que suceda. El copyright es el derecho, y es lo que estaba tratando de cercenar este inglés. El copyright es el derecho de copia. Bien, una cosa es la autoría, esa cosa de la que usted no puede separarse, pero sí puede separarse del derecho de copia. Y ahí es donde entra en juego todo el mercado editorial, que no solo es discográfico, ni solamente es cinematográfico, sino el mercado editorial general, que es mucho más profundo. Digamos, todo aquello que pueda editarse, bueno, todo eso está legislado con este concepto del derecho de copia. Y en el derecho de copia es donde se mueve la plata, básicamente. Donde se hace el negocio de alguna manera, no el derecho de autor, digamos. Claro. Quien tenga el derecho de copiar ciertas obras artísticas, el que tiene derecho también de venderla, y si yo tuviera el derecho de bajármela por internet sin pagarle a nadie, esa película, por decirlo, no estoy contribuyendo al negocio de alguna manera. ¿Cómo lo planteamos en ese sentido? A partir de los planteos de este tipo, es decir, yo no quiero que nadie pueda imprimir mi obra, fue lo que dijo este vago. Si no soy yo. Yo no quiero que nadie pueda imprimir mi obra, fue su planteo. ¿Sí? No es si no soy yo. Esa base de no quiero que nadie pueda imprimir mi obra es un ejercicio de propiedad sobre su producción, ¿sí? Yo soy de los que sostienen que un artista no es dueño de su obra. Entonces, por ejemplo, en la pelea Siurka Macaco, yo lo banco al caballero, porque me parece que no le tiene que pedir, no quería terminar la frase porque no lo banco, pero yo creo que asiste la razón y la justicia a este señor de no pedir ningún permiso a nadie para hacer nada con una obra, porque es arte. Y no creo que nadie pueda legislar sobre qué se hace con el arte y qué se hace con la cultura y no violar los derechos de las demás personas. Hay un aporte, como una especie de respuesta que hizo Joaquín Sabina hace muchos años, cuando le preguntan justamente qué piensa de la gente que le reproduce los CDs de los tipos que venden en la calle, sus CDs truchos, por decirlo así. Dice, yo creo que peores ladrones son la discográfica. En ese sentido también se rompe un poco todo el mito de que todo este tema, toda esta nueva forma de distribuir música iba a romper con el mundo de la música, cuando en realidad ha explotado. Cuando los músicos tienen también la posibilidad de desprenderse de esa esclavitud con las discográficas para poder hacerse conocidos. Le doy dos ejemplos de la gran mentira que es esto de que se va a caer la industria editorial. Primero es que ya llevamos desde el 86 a ahora son 29 años. Hace 29 años que se inventó el MP3 y no ha caído en la industria. Uh-huh. Eso es una gran prueba. Y la segunda, de que es la que acusa, perdón, que es una respuesta, aquellos que nos acusan, a los que compartimos cultura, de promover formas no rentables de distribución. ¿No rentables para quién, digamos? Yo ya se lo digo después, pero no rentable de distribución. El mejor ejemplo hoy es Netflix. Netflix, que gasta, por ejemplo, como inversión solamente, gasta 100 millones. Le explico, por ahí, usted que está escuchando, no sepa qué es Netflix. Netflix es una página web donde usted puede, luego de pagar una cuota, que no sé si es mensual o anual, me imagino que debe ser anual, luego de pagar esa cuota, usted puede acceder a todos los contenidos que hay dentro, y hay contenido de una gran calidad. Entre ellos hay una serie que se llama House of Cards, que, conocidísima, que no se pasa en ningún canal, pero salen todos los diarios, tiene toda la repercusión de una serie de HBO, por ejemplo. Es una serie que habla sobre la política norteamericana y la política en general. Hasta tuvo a Obama hablando, como que le sacaron una especie de entrevista diciendo algo de House of Cards. Claro. O sea, para que vea la importancia de lo que tiene. Y ahí se gastó Netflix, esta página web, que es una corporación, obviamente. Se invirtieron 100 millones de dólares y rompieron todo el esquema de distribución tradicional de que se hacen entregas en capítulos. ¿Vio? Usted ve cada semana un capítulo. Bueno, no, los tipos subieron la temporada completa. Uh-huh. Adaptándose, pero una temporada entera. O sea, esos 100 millones de dólares que ellos gastaron en Kevin Spacey dirigiendo la serie, y también protagonizándola, y todo el armado que está ahí detrás, los vagos lo subieron en un ratito. Después de gastarse 100 millones de dólares, lo pusieron a disposición del mundo. En no sé, los minutos que le hayan hecho falta para subirlo. Y esa serie hoy va, creo, por la tercera temporada, si no me equivoco. Me imagino que el gasto es mucho mayor hoy. ¿Y qué es lo que hacen? Bueno, los tipos la suben ahí. Yo no me meto a Netflix para verla. Ah, pero no estoy. Pero Netflix sigue gastando 100 millones de dólares. Y tiene otra temporada. Y yo me la bajo de seriales.us, ¿sí? Y seriales.us, recuérdelo, con subtítulos y en HD y todo el asunto, pero no tiro abajo Netflix. Entonces, ahí, en el compartir, en la idea de que compartir y comercializar en un universo capitalista son incompatibles, es una total falsedad. Lo que necesitamos son producciones de calidad, y en este caso, en países como el nuestro, políticas culturales que tiendan a hacer que la gente no solo vea las producciones de Netflix, por ejemplo, o de Buenos Aires, sino que también se entienda dentro de la producción cultural otras formas que no son las que están en los canales. Estamos en una instancia de transición. ¿Qué posibilidades le ves de que pueda pasar esto, digamos? Que Mendoza está pasando, ya pasó. Y que tengamos realmente, pero como sustentablemente, producciones regionales mendocinas que puedan tener proyección nacional, por ejemplo. Es que en esto se rompe el concepto de proyección nacional, porque el universo destinatario es el mundo, o todo. Si existiera Dios, por ejemplo, Dios también. Si existiera gente afuera del planeta, también. El concepto no es un concepto regional, sino de público. Personas a las que puedan tener este grupo de intereses. Y eso rompe todo el esquema que tiene. Yo le estaba diciendo, estábamos en 1700 recién. Tiene toda una evolución de estos cientos de años, pero que hoy no dista mucho lo que plantean las discográficas, por ejemplo, o los estudios de cine, de aquello que se plantaron en 1700. Están sentados en un esquema, primero, que está agotado a nivel empresario, y hoy hay gente que está presa porque está agotado un esquema empresario, y eso hay que saberlo. Cuando pasan en la tele que la policía secuestró un cargamento de CDs en la acera, o en donde sea, digamos, digo la acera porque suelen atacar por allá. Sí. Bueno, lo que estamos haciendo es ser serviles al empresariado más repugnante, que es el que hace cultura basura en el país de la cultura basura, que ni siquiera beneficia a nuestros actores, y además de eso, estamos subsidiando y haciendo responsable a un pendejo que vende CDs truchos en la acera de una estrategia comercial agotada por parte de estos grandes empresarios, que son siempre los que se benefician. ¿Qué es lo que ha estado pasando? Desde 1700 para acá se han estado abaratando las tecnologías que permiten copiar, por lo cual aquel tipo que en 1700 estaba preocupado por ser el único que tenga copia, porque habían otras imprentas y otros que estaban vendiendo su obra, hoy tendría unos problemas tremendos. Hoy basta una impresora y una recarga de cartuchos para imprimir varios miles de copias. O sea, estamos ante algo que es indetenible. Y además esto ya pasó. Ya fue. El MP3 tiene 30 años. Es del 86 el MP3. Está bien, se masifica en el mundo en los 90, 93, 94, y después se masifica en la medida en que Internet va llegando a los países y demás. Pero lo que no hace falta masificar es la costumbre de compartir. Lo que pasó en 1700 fue que, a contrapelo de la usanza del mundo, un tipo dijo: yo no quiero que la gente comparta, quiero obtener dinero de que la gente no comparta. Entonces, basándose en el egoísmo y utilizando todos esos fondos que fue generando a partir, no este tipo, digamos, sino las legislaciones, hay un precedente. Me hubiera encantado acordarme, porque suena con mucha más autoridad cuando uno dice este tipo. Igual se merece este tipo, este inglés, muy valorado como escritor, se merece el vilipendio de ser el autor de un sistema egoísta que encarcela a gente que no tiene un mango. Porque también vamos al caso, a ese flaco se de la acera. Se encarcela siempre al pichi. Y además, ¿usted cree que ese tipo le gusta estar parado 12 horas ahí vendiendo películas que ni siquiera vio, que no le interesan, cagándose de frío, mientras pasa usted o cualquiera, pasa el tipo que lo denuncia y lo mira con cara de: oh, este negrito que vende CD, el trabajo en la calle sigue teniendo mucho rechazo. Siempre hay mejores opciones que esa, pero esta persona no las ha encontrado o no le han dado respuesta y se ha orientado por ese trabajo, que no tiene nada de indigno, también hay que decirlo, pero que es forzoso. Y yo los veo, se pasan 12 horas los flacos laburando y le mandamos a la policía para beneficiar a Paramount. Es una cuestión ridícula. Este copyright es el derecho que tiene el teniente de esos derechos a autorizar copias, pero no solo eso, también autoriza que se hagan copias se hagan copias parciales, totales, reproducciones. Usted, por ejemplo, no sé si sabía, pero acorde a nuestra legislación, si presta un libro, está cometiendo un delito porque está violando esa legislación. Si usted ve una película con un amigo, está violando la legislación. Si usted pone muy fuerte la música en su casa, está violando la legislación. ¿Por qué? Porque en todo esto están participando... Porque alguien que no está comprando por eso, no está pagando por eso sería. Entonces, si usted no paga, no tiene derecho, es el planteo. Algo realmente nefasto. Y que se basa en esto que decía recién, a la costumbre ancestral. Yo no sé si es inherente al humano, pero sí es ancestral compartir, por lo menos con quienes queremos, Y luego, después, hay gente que comparte con mucha más gente, con desconocidos y demás. Pero el compartir es un... Y la cuestión fraterna, la amistad, el amor y el prestarse cosas. Entonces, todo eso es natural. Lo que no es natural es ponerle un precio a compartir, prohibir y meter gente presa por esto. Te invito a tomar mate y te pido que me pagues, el porcentaje de hierba que tomaste. Claro, exactamente. Es decir, ratoneada así sería. Pero en realidad sería... A nivel... Yo te cobro porque usé mi pava. No es el prorrateo, es el uso comercial de mi pava, que ahora está en sentido comercial. es una cuestión bastante ridícula. Pero... además de que es ridícula y de que tenemos gente presa por esto... Además funciona mejor, pensándolo hasta el punto de vista de lo que usted está diciendo, desde el punto de vista capitalista, funciona como negocio compartir también. Fíjese una cosa, lo que han empezado a hacer los músicos desde el 95 para acá, más o menos, sería bueno que hablar con la gente del MIM como para que tiren el dato de cuándo empezó a pasar acá, pero lo que han hecho los músicos es... a partir del predominio de la discográfica y de que los estudios son parte de todo ese esquema de costos y hace que muy poca gente pueda pagar lo que sale grabar un buen disco, y si no grabas un buen disco es difícil venderlo y bla bla bla bla, una cadena realmente enorme que deja encerrado a los músicos, que aparte, deja encerrado a los músicos, y que además transforma a que tiene a las discográficas como rectoras, y las discográficas dicen, por ejemplo, che, Pirulito, vos renunciá a los derechos de todas las canciones menos una, a la autoría no podés renunciar, pero renunciá a todos los derechos, estos van a ser derechos editoriales, si no, no te grabamos el disco. Sobre las copias del disco vos vas a ganar, si no me equivoco, es el 0,5%. En el año 2004, hablando con Roy Quiroga, el bata de los Ratones Paranoicos, en ese momento me contaba que de los 30 pesos que valía un CD de ellos, en ese momento a ellos les quedaban 50 centavos. A los Ratones Paranoicos, ¿sí? Que tienen una forma de sentarse que a negociar. Que tienen espalda para y, negociar. Claro, o decir, yo compongo, grabo. Una persona que no tiene esa espalda, no tiene alternativa. ¿Y qué es lo que termina pasando cuando estos buitres, que también hay que decirlo, vienen financiando la producción artística de muchas personas, y hay mucha gente que no podríamos haber conocido si no fuera porque estos tipos vinieron y me pusieron plata? El problema es que nos quieren prohibir vivir para poder ganar plata después. Y yo aportaría algo, el problema también es que hay mucha gente que no conocimos hace 50 años porque estos tipos le dijeron no sos bueno, no claro, garpa que vos canté, o no garpa a nosotros nuestro esquema de negocio también. Claro. Entonces el músico no tiene forma de obtener plata del disco, pero necesita el disco porque necesita difusión. ¿Qué es lo que hace la discográfica? Esto lo pervierte totalmente. Y además va y le dice a las radios, che, vos, cadena X radio, digamos, ¿no? Supóngase la 100.9. Digan, yo no sé si pase eso con ellos. Me imagino que sí. Si no, pero... habría que hacer el trabajo, le pedimos a los cosos, a los oyentes, no a los cosos. Más respeto. Señores cosos, que escuchen la 100.9 y se fijen de a qué discográfica pertenece. Yo podría no ser sé. Un buen trabajo de... Es verdad, es una buena tarea. Son, porque si no, el porque... El catálogo de quién están poniendo al aire. Yo me sé canciones de Thalía, por ejemplo. Ajá. Los discos enteros, por ejemplo. Discos enteros. Discos enteros de Thalía, bueno, sin querer. Bueno, no es que me guste Thalía, no es que... A mí me encanta, pero como canta no. No me gusta como canta, la verdad. Pero sí, ella me encanta. No la conozco personalmente, ya no hemos podido coincidir. Pero resulta que estos tipos van y dicen no a la 100.9, no sé, me imagino, la pongo como ejemplo. No me consta que esto suceda en la 100.9, pero le dicen, che, vos radio, te voy a dar los derechos de esta canción, que es el corte de difusión. Entonces, ¿qué es lo que hace este señor empresario? Cada vez que aprieta play se llena de plata. ¿Por qué? Porque los derechos son de él. Entonces le da play. ¡Ah! Usted imagínese que tiene en su casa un botón donde va, lo aprieta y sale plata. Plata. ¿Y qué es lo que hace eso? Bueno, se enriquece esta persona gracias a esta canción que le dio la discográfica. ¿Qué es lo que hace la discográfica? Agarra y dice, che, mirá cómo está saliendo este tipo, vamos a poner todos los discos en la calle. Ponen los discos en la calle, y se ven, que tienen una difusión tremenda, porque está este señor que aprieta el botón de hacer plata cada rato. Y no se venden. Lo primero que hacen después de poner las copias en la calle es comprar 100.000 copias y las guardan. Entonces, ¿qué es lo que hicieron con eso? Un disco de oro. Comprando esas 100.000 copias. A todo esto, fijémonos, el músico no ha cobrado nada. Hacen un disco de oro y después sacan las copias que quedaron, o hacen una nueva edición, porque las compraron todas, entonces ponen segunda edición, y eso comercialmente es bastante rentable. Todo lo anterior además significa un lavado impositivo, tiene todas sus recompensas, ¿no? Los negocios no son solamente plata que entra y que sale, es plata que se rinde, es plata que le podemos lavar a narcotráfico, por ejemplo, que yo no, en esto repito, no me consta ni creo que la 100.9 haga esto. Es una radio que sí se caracteriza por pasar música de catálogo, y pueden haberle planteado eso en algún momento. Yo no creo que, no, estamos haciendo que estas personas sean capaces de meterse en un negocio tan turbio, y realmente no creo que son incapaces. Es verdad, creo que son incapaces. Y resulta que después de todo este negocio, los tipos están comprando y sacando sus CDs y ya han levantado, de hecho, suficiente dinero con todo esto, entonces ahí sí venden los discos. En todo este proceso, los artistas, los músicos particularmente, no ganan nada. Un porcentaje ínfimo, si es que tuvieron la suerte de que les ofrecieran ganar plata con sus CDs. La mayoría, podría dar nombres, pero no quiero dejar mal parado, pero Hay muchas, yo le cuento a la gente, produzco conciertos también, por lo cual estoy muy vinculado con muchas bandas, muchas muy muy conocidas, y la mayoría, muchas, del 2005 para acá, me han dicho que no ganan directamente plata por los discos, que lo sirven para difundir, y donde ganan son los conciertos. ¿Y qué es lo que están haciendo las discográficas? Están empezando a plantearle a sus músicos que además de todo esto tienen que darles un porcentaje de plata por los conciertos. Uh-huh. Todo está tendiendo a... Esto hace que la gente diga, che, no, la verdad que no, no me grabes el disco, no te metas en mi concierto, yo me gasto X cantidad de plata, que es relativamente poco, y más si lo comparamos con lo que había que gastar en el 1700, que había que financiar las investigaciones y demás, y a muy bajo costo se editan un CD que además les puede servir para editar a los amigos y todos esquemas que son comunitarios, por ejemplo, y que hacen que los conciertos sirvan para potenciar o para ganar directamente dinero y potenciar la venta de los discos y van generando de manera autogestionada una gran cantidad de frentes desde los que pueden dedicarse a ser artistas. Porque ¿cuál es el problema que tenemos los que nos dedicamos al hacking y a compartir cultura con el copyright? Que primero que meten preso a gente porque nos impiden compartir. Eso es bastante ridículo. Pero además, atenta contra la producción cultural. ¿Y cómo atenta, por ejemplo, usted que está escuchando y no quiere ser músico, pero le parece bien que, por ejemplo, está de acuerdo con Pelo Merelo, que es alguien que públicamente ha defendido a la Paramount? Vaya a saber uno por qué. Y claro que no se puede defender la cultura libre porque se cae muchísima se plata. Cae el negocio. No creo que sea el de él, yo no creo que labure para la Paramount, pero me lo dijo en una nota en la que hablábamos de ese tipo de cuestiones. Pero si usted no es parte de todo eso, ¿cómo lo afecta? Mire, Mendoza tiene dos víctimas muy grandes del copyright. ¿Y cuáles son? Son Draghi Lucero y Tejada Gómez. Tejada Gómez y Draghi Lucero ya no existen en Mendoza. Si usted, hay determinadas obras, por ejemplo, de Benedetto, que no va a conseguir también. Ahí, ¿por qué? Porque la gente que tiene los derechos, ¿sí? No está de acuerdo con que se vuelva a imprimir. ¿Y qué es lo que hace eso? Hace que una persona pueda ejercer un derecho sobre la cultura de los demás y terminar desapareciendo un autor. Eso es lo que está pasando. Yo sé que la familia de Tejada Gómez, y me parece una gran decisión, están viendo de relanzar la obra para determinadas instituciones, cosa de que esté accesible a la comunidad. Yo creo que es insuficiente, porque lo que están haciendo es desaparecer a Tejada Gómez, uh-huh. Lo están cosificando en este caso, metiéndolo diciéndonos dónde podemos leer a Tejada Gómez. Me parece que no hay nadie que pueda decidir dónde leemos a Tejada Gómez. ¿Qué pensaría Tejada Gómez, que era un cabrón? Claro, que ¿qué pensaría esto de Tejada Gómez? Mirá, a mí me vas a leer en el banco nomás, ¿sí? Claro. Lo cual sería, obviamente, la familia de Tejada Gómez no está pensando meterlo en el banco, sin escuelas, en bibliotecas públicas y demás cuestiones, lo cual es una buena noticia. Pero sí es un... Es insuficiente, según su parecer. Es insuficiente. Pero bueno, le pongo estos dos ejemplos de copyright y de muertos por el copyright. Pero venía trayéndole una canción hoy, y se lo voy a hacer muy muy simplecito. Si quiere, usted después pone la canción cuando quiera. Vamos, sí, ya, vamos de cierre, que ya no está llegando la hora. Que se trata de esa canción. Se trata de Gran Vals, una canción compuesta allá a fines del siglo XIX, que es muy influyente en la cultura pop actual, a partir de que en el año 94 Nokia utilizara una de las frases de la canción como el ringtone por defecto dentro de sus aparatos. Resulta también, y por qué vinculada al tema del copyright, que la gente de Microsoft quiso registrar esta canción, esa frase de esa canción, diciendo que tenían, una vez comprado Nokia, porque usted que usa un celular Nokia, sepa que está beneficiando a la corporación Microsoft. Uh-huh. También puede beneficiar a la corporación Google, a la corporación Samsung, son todas corporaciones. Tiene el enemigo en el bolsillo. Hay que tenerlo en cuenta. Pero resulta que Microsoft quiso patentar ese pedacito. lo cual es anecdótico porque no lo lograron. Pero esta canción es que usted seguramente va a poder identificar y le recomiendo buscarla, Gran Vals, Francisco Terragona, no me acuerdo el apellido, a ver si me pueden asistir de aquel lado, o si no, metas en tribunahacker.com.ar, donde hoy hemos publicado esa tarrega, o tárrega, vamos a ver, no sé para dónde va el acento. Pero este tipo tenía una vida muy particular. Resulta que la persona que lo cuidaba, por algún motivo, se le salió de la mano y el nene, siendo nene, se le cayó y se pegó con en la cabeza con una acequia, ¿no? En realidad cayó una acequia y se golpeó la cabeza, así se dice. Y dice, ¡uy, una acequia! Me golpearon con una acequia, decía, pobre. Bueno, se golpeó la cabeza y corría serios riesgos de quedar ciego. Su padre tenía realmente mucho miedo de que quedara ciego porque no se iba a poder desenvolver en el mundo. Y más, estamos hablando... nació en 1850 y Chirola, así que después de eso, entre eso y el 1900, ¿no? Y su padre dice, no, que mi hijo no sea ciego, se va a quedar sin trabajo, así que se lo llevó a Castellón, que era una ciudad cercana, para que estudie música. Me parece un golazo que este tipo... Un padre progre hace 200 años. Pero para proteger a su hijo, lo hace músico para que tenga trabajo. Me parece que y resulta que Francisco, 100 años después, se transforma en una de las personas más influyentes del mundo, con una pequeña frase de su canción. En su tiempo fue ya muy conocido como un virtuoso compositor español. Así que bueno, lo que siga cuando quieran será Gran Vals de Francisco, no me voy a acordar de nuevo el apellido, pero ponga ahí Gran Vals ahí en YouTube, lo puede encontrar, en cualquier lado ponga Gran Vals y va a aparecer. Y bueno, qué sé yo, un panorama escueto del copyright. Bueno, escuchamos Gran Vals y preste la atención, se van a sorprender. Ya venimos. Thank you.